Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación nos toca continuar con el resumen socioambiental semanal. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de presas y transgénicos, entre otros. Y bueno, pues para empezar tenemos una nota sobre el CECOP, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota. Y bueno, pues es una información que tiene que ver con los acuerdos de Cacahuatepec, que son pues básicamente un tipo de pliego petitorio que los compañeros han pues tratado de impulsar a que el gobernador de Guerrero firme. Y bueno, pues básicamente lo que demandan en estos acuerdos es la cancelación del proyecto La Presa La Parota y un compromiso por parte del gobernador de que pues no va a impulsar este proyecto. Y bueno, pues la información que tenemos ahora nos refiere a que pues los compañeros del CECOP hicieron una modificación a estos acuerdos de Cacahuatepec, un poco bajo la lógica de pues decirle al gobernador que pues ahora sí ya no tiene pretextos para no firmar estos acuerdos. Y bueno, pues les vamos a compartir la nota para que sepamos de qué se trata esto que hicieron los compañeros. Y dice así: los opositores a la presa La Parota accedieron a modificar el primero de los 5 puntos que conforman los acuerdos de Cacahuatepec para que ahora sí no haya pretexto por parte del gobernador Ángel Aguirre Rivero para firmarlos. Ayer, a un año de que el mandatario acudió a los bienes comunales de Cacahuatepec, lo llamaron a firmar el documento y de esta manera reconciliarse con el pueblo y terminar con la división que existe en la zona. En conferencia de prensa efectuada en el Zócalo del Puerto, los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, CECOP, informaron que la semana pasada el exdelegado de SEMARNAT, Leonel Lozano Domínguez, se presentó ante ellos como el asesor en medio ambiente de Aguirre Rivero para hablar sobre los acuerdos. El vocero, Marco Antonio Suástegui Muñoz, detalló que se reunieron en la Casa Diocesana, en donde estuvo presente el párroco Jesús Mendoza Zaragoza. Dijo que de ahí modificaron el punto número 1, en el que le pedían al gobernador comprometerse a cancelar el proyecto con gestiones ante el gobierno federal, por uno en el que se indica que Aguirre Rivero gestionará únicamente la audiencia con el presidente Felipe Calderón Hinojosa para que sean ellos mismos quienes pidan la cancelación. No obstante, el punto establece que el gobernador los respaldará con su presencia en dicha reunión, que ellos mismos han solicitado en 3 ocasiones en Los Pinos, el 19 de marzo y el 21 de mayo de 2009 y el 13 de septiembre de 2010, sin respuesta. El opositor indicó que luego de que se acordara la redacción final del documento, por ambas partes, se llevó en el pleno de la Asamblea el domingo, en el que decidieron que la firma sea en la comunidad de Agua Caliente, antes de que concluya mayo, y que el gobernador sea quien decida fecha y hora para que no tenga pretextos. Aseguró que por su parte garantizan, como ocurrió en la visita pasada, el respeto a la integridad de él y la del arzobispo Carlos Garfias Merlos, quien ha sido su testigo. Nos comprometemos a que la firma sea en un ambiente de tranquilidad, paz, respeto y sobre todo de reconciliación ante el tejido social que ha roto la CFE. Es momento adecuado para que el gobernador reflexione. A un año también de su gobierno, creo que tiene que rectificar la forma de gobernar. Hacemos un llamado respetuoso al gobernador y al arzobispo a que firmen y empecemos la reconciliación, unidad y el desarrollo verdadero de los pueblos, pero sin la presa La Parota, expuso. Por otra parte, los opositores acudirán a la primera audiencia que desarrollará el Tribunal Permanente de los Pueblos en Ciudad Juárez el 28 y 29 de mayo. Y bueno, pues esa es la información que hay sobre el tema de la presa La Parota. Y bueno, nada más para contextualizar, pues recordemos que esta sería la tercera visita agendada del gobernador Aguirre. La primera, como dice esta información, fue hace un año, en el cual pues los comuneros incluso hicieron que el gobernador se pusiera una playera que decía punto final a la parota y que apalabrara su compromiso a pues firmar los acuerdos de Cacahuatepec, lo cual nunca hizo. Y no solamente eso, sino que pues un par de semanas después salió públicamente diciendo que la presa La Parota iba. Y hace como más o menos 2 o 3 meses, los compañeros volvieron a citar al gobernador, quien pues estuvo de acuerdo en asistir con la condición de que fuera acompañado por el arzobispo. Y pues el día mero de esta visita, que si mal no recuerdo fue el 11 de marzo, el gobernador simplemente no llegó. Así que bueno, pues esta es una tercera petición de los comuneros y ejidatarios a que el gobernador se presente. Y pues, como ellos mismos lo plantean, ante estas nuevas condiciones pues tendría poco por qué oponerse. Y bueno, pues estaremos al pendiente de qué vaya sucediendo en torno a esta información, y pues se los estaremos compartiendo aquí en el programa. Y bueno, pues yéndonos a otro tema, el día domingo, el pasado 6 de mayo, se realizó un flash mob en la ciudad de Guadalajara para protestar por la mala calidad del aire. Y bueno, pues esto fue organizada por varias organizaciones y colectivos que pues trabajan este tema, y también el tema del uso de la bicicleta en las ciudades. Y bueno, pues tenemos una pequeña nota que les vamos a compartir de Alejandro Velasco, que dice lo siguiente: en protesta por la mala calidad del aire en el país y la falta de interés por parte de las autoridades ambientales, alrededor de 50 personas se manifestaron en el Parque Revolución el pasado domingo, como parte de la acción Hazla de Tos, que se llevó a cabo en diversas ciudades del país de manera simultánea. El flash mob, organizado por Femibici, Biciverso, Ciudad para Todos, GDL en Bici y la Red Nacional de Ciclismo Urbano, Bicired, fue una forma de denunciar la nula actuación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para la actuación de las normas oficiales mexicanas 020-SSA1 y 025-SSA1. Según los datos presentados por la Asociación Bicired, la contaminación del aire afecta a la salud de 74 millones de mexicanos expuestos a partículas suspendidas, ozono y compuestos orgánicos. Esto, añadieron, se ve traducido en enfermedades respiratorias que van desde dolor de garganta y tos hasta padecimientos como asma, problemas nerviosos y cardiovasculares, diversos tipos de cáncer, nacimientos prematuros, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, síndrome de muerte temprana y mortalidad infantil. Según los manifestantes, en algunos casos la cantidad permitida de contaminantes superan más del doble de los límites que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, permite. Cifras del organismo internacional muestran que en promedio hasta 14.700 personas mueren cada año en el país por padecimientos y complicaciones relacionadas directamente con la contaminación del aire. La contaminación del aire, generada principalmente por las emisiones que provienen de los coches, nos están matando lenta y silenciosamente ante la indolencia de las autoridades, expresó Yariel Salcedo, de la organización GDL en Bici. Los organizadores anunciaron la preparación de una carta dirigida a Felipe Calderón y a Miquel Arriola, comisionado federal de la COFEPRIS, en que expresarán su preocupación al respecto y en donde les exigirán que actúen en la actuación de las citadas normas para que cumplan los criterios de la OMS. Y bueno, pues esta es la información que hay sobre esta movilización que se llevó a cabo no solamente en Guadalajara, sino también en otras partes del país. Y bueno, pues estaremos al pendiente de más actividades que lleven a cabo estos colectivos y organizaciones. Where did all the blue skies go? Oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby our lives. Mercy, mercy, me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand it?